Filipinas ahora mismo es un programa informativo que se emite de lunes a viernes exclusivamente a través de Internet. Es parte de los contenidos audiovisuales almacenados en el portal www.e-diario.com. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a través de una subvención de Estado concedida al proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes, hace posible este portal informativo en la red con noticias sobre Filipinas en español. Capatirán Sandugo y la Asociación de la Prensa de Cádiz forman parte también del proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes. Bienvenidos a la emisión de este día. Puedo escribir y no disimular. Bienvenidos a Filipinas ahora mismo, en las puertas de un fin de semana de verano. Como centros escolares de vacaciones, se analiza hoy tanto la desigual respuesta del mundo del transporte a la convocatoria de huelga de ayer, tuvo más éxito en zonas de Mindanao y la cercana ciudad de Ángeles que en la capital, como el uso de 500 millones de pesos para suavizar los incrementos de precio de los carburantes. Estos siguen subiendo y eso repercute en el precio de todos los productos y servicios de la economía filipina. Dos días después de conocerse la ejecución mediante inyección letal de tres ciudadanos filipinos en cárceles de China, asunto que en las últimas horas ha provocado además un cierto apoyo diplomático de Estados Unidos a Filipinas, hoy conocemos el caso de Aida Dizon, una profesora universitaria de 51 años, natural de Ciudad de Quezon. Malasia la puede condenar a la muerte en la horca por el contrabando de casi 12 kilos de marihuana. Esto es Filipinas ahora mismo. Estamos hablando de economía y de la variable que trae de cabeza a los reguladores del mercado, la inflación. Analistas y el propio Banco Central de Filipinas temen que se acerque peligrosamente al 5% durante el mes de marzo. De hecho, el BSP, en un movimiento de anticipación que podría volver a repetirse en mayo, aumentó un cuarto de punto los tipos de interés el pasado día 24. A la espera de que se conozca el dato definitivo de inflación referido al mes de mayo, la economía filipina muestra señales de que requiere un cierto enfriamiento para evitar una crisis de precios. Por otro lado, los aumentos en el precio de algunos alimentos y especialmente los carburantes están repercutiendo en los precios que pagan los consumidores por los productos y los servicios. En febrero la inflación se situó en el 4,3%, el valor más alto de los últimos 9 meses. Según el regulador filipino, aún hay margen para subidas que acerquen este valor al 5%, aunque se espera una mejora de la situación hacia el final del año. Los analistas sitúan el encarecimiento previsible de los productos y servicios generados por el país durante el mes de marzo en un 4,6%, un registro que, de confirmarse en los próximos días, será el mayor desde abril del año 2009, abriendo la puerta a nuevas decisiones restrictivas en cuanto a política monetaria por parte del BSP. Por otro lado, organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores filipinos en el extranjero aseguran que 2011 está siendo el año más duro para el colectivo que garantiza el nivel de consumo y riqueza económica de gran parte de las familias de Filipinas. Entre las malas noticias acumuladas durante este primer trimestre mencionan la desaparición o muerte de expatriados filipinos en los terremotos de Nueva Zelanda en febrero y Japón el pasado 11 de marzo. También la evacuación de decenas de trabajadores de países árabes en los que se han desencadenado revueltas y enfrentamientos armados. Un pescador resultó muerto y otros dos permanecen desaparecidos, mientras que 65 personas han logrado ser rescatadas tras colisionar un pesquero y un transporte cisterna en las costas de la provincia de Cavite, unos 15 kilómetros al sur de Manila. Según un comunicado de la Guardia Costera, el carguero MT Hagonoi, con puerto en la localidad de Rosario, en Cavite, y con 12 tripulantes, colisionó mientras navegaba hacia Manila con el pesquero FB Aleja, con 68 tripulantes. Los equipos de rescate lograron recuperar el cadáver de un pescador mientras prosiguieron la búsqueda de otros dos tras el incidente ocurrido sobre las 3 de la madrugada de hoy, GMT más 8. Los otros 65 pescadores fueron examinados por los equipos médicos de la Guardia Costera y fueron dados de alta. La oficina de la Guardia Costera advirtió a otros buques que naveguen por la zona del incidente, a unas 2,8 millas náuticas del punto Sangley, que mantengan la alerta ante la desaparición de dos tripulantes del pesquero. Aparentemente el transporte, que no resultó con graves daños, se enganchó con redes de pesquero y embistió a ese navío. El Instituto Nacional Filipino de Investigaciones Nucleares detecta la llegada de trazas de partículas radioactivas procedentes de la central de Fukushima. Sus expertos aseguran que las cantidades halladas no suponen ningún riesgo para la salud humana. Mónica Rodríguez. En general, pequeñas trazas de yodo 131 han sido detectadas en el aire por las autoridades de diferentes países en el mundo, entre los que se incluyen China, los Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur. En el caso de Estados Unidos, las trazas de radiación se detectaron en el estado de Ohio a través de lluvias contaminadas, según autoridades medioambientales. Los gobiernos de los diferentes países vecinos a Japón han tomado medidas de precaución variadas, tal como la inspección de la comida importada de Japón, a la vez que se ha establecido una prohibición en el cultivo de verduras en los alrededores de la central accidentada tras el terremoto. En esta zona de Fukushima es donde es más preocupante la situación sobre el terreno, pues tanto en el perímetro de la central como en la radio de 20 kilómetros alrededor de la misma, se han hallado restos consistentes de sustancias radioactivas altamente nocivas para la salud humana, tales como plutonio, estroncio y cesio. No obstante, las dimensiones todavía a duras penas contenidas de la catástrofe y la lejanía del epicentro de la misma respecto a nuestro país, de unos 300 kilómetros de distancia, hacen que las posibilidades de sufrir efectos serios a causa de las radiaciones procedentes de Fukushima sean virtualmente nulas. Una experta nuclear de Greenpeace International, Rian Teul, ha precisado que las personas no residentes en el país nipón no deben sentir ningún pánico respecto a la columna de radiación propagándose por Asia y demás países. Teul explica que los niveles de radiación que están alcanzando países lejanos son tan bajos que no supondrán ningún riesgo de salud. No obstante, ha señalado que no existe un nivel de radiación plenamente seguro y que a medida que se propague, los riesgos aumentarían. Añadió, si un número elevado de una población se encuentra expuesto a un nivel muy bajo de radiación, esto hará que se produzca un incremento generalizado del riesgo de cáncer para la población. El accidente de la central nuclear japonesa ha reabierto a escala mundial el debate sobre la seguridad y conveniencia de la energía nuclear como medio de sustituir el petróleo o de compensar su acelerado encarecimiento. UNICEF en Filipinas también rechaza la emisión de programas en los que aparecen niños obligados a bailar de una forma determinada. Armis Bajar. UNICEF Filipinas apoya las acciones hechas por las dos agencias de gobierno del país, el Ministerio de Desarrollo y Bienestar, o DSWD, y la Comisión de Derechos Humanos, o CHR, contra el incidente de abuso infantil al joven Jan Jansuan, donde el polémico Willy Revillame, presentador del canal TV5, ha estado involucrado. Ha llamado la atención de los medios de comunicación para que evalúen los valores y las actitudes expuestos en sus programas. Es lo que manifiesta el artículo 19 de la Convención de los Derechos de Niños, o CRC, un acuerdo mundial de los derechos humanos del cual Filipinas es uno de los países signatarios. Según dice el artículo, los niños deben estar protegidos desde todas las formas de violencia física o mental, herida o abuso, abandono o tratamiento negligente, maltrato o explotación, incluso el acoso sexual, mientras están bajo el cuidado de los padres o de cualquier persona encargada. Además, UNICEF les ha recordado del contenido del artículo 11 del Código de Emisión 2007 del Kapisana Namaha Broadcaster ng Filipinas, o KBP, titulado Los programas para el bienestar de los niños. Dice que los programas que se emiten en la televisión deben ayudar a los niños a desarrollarse físicamente y mentalmente, que los programas no deben representar objetos sexuales inapropiados ni actos de violencia y que no se deben emitir los que tengan efectos negativos para los niños. Empezamos nuestra revista regional de prensa en Mindanao. Allí el rotativo San Star de Zamboanga destaca la muerte violenta de tres menores de entre 12 a 16 años. Los cuerpos fueron encontrados en Talabán. Tenían las manos atadas a la espalda y la cara tapada con cinta adhesiva. Además, presentaban múltiples heridas en sus cuerpos. Se sospecha de la vinculación de estos menores con bandas de ladrones. Este medio destaca también la firma de un código de buenas prácticas en el sector pesquero y conservero. El periódico San Star de Cagayan de Oro abre con la guerra de cifras por la jornada de paro empresarial en el transporte público. Los convocantes aseguran haber alcanzado un 90% de respaldo, una cifra que rebaja la oficina reguladora de las franquicias del transporte. Un líder tribal del interior de Cagayan de Oro reclama en la Universidad Xavier formas de agricultura alternativas a la minería que está destrozando la naturaleza del lugar. Estamos en la ciudad de Cebú. El periódico Sun Star informa de que el previsible cierre de un vertedero en esta ciudad afectará al menos a 23 barangays que no tienen servicios para tratar la basura. También obligará a cambiar de actividad a 600 personas que remueven la basura del vertedero. Recoge también este rotativo el enfrentamiento entre un sacerdote de la parroquia de San Roque, Lipata, y una pareja que asegura que el religioso les telefoneó y les amenazó. El acusado afirma que les recordó que deben pagar a su familia la adquisición de 45 cerdos en San Fernando, Luzón. Panay News ofrece un reportaje fotográfico de la demolición del restaurante propiedad de un concejal de la ciudad de Iloilo. Destaca el periódico que la legalidad se cumple tras algunas vacilaciones del alcalde. Por otro lado, casi 14.000 pensionistas de Visayas Occidental recibirán una paga de 500 pesos. La suma de beneficiarios de esta pensión social en el país excede de 145.000 personas. Y por último, hablamos de la isla de Luzón. El periódico San Star de Pampanga publica la promesa hecha por Edgardo Tinio, jefe de la policía. Pampanga dice será un lugar libre de crímenes. En Baguio, la noticia es la sorpresiva unión de los taxistas a la jornada de paro patronal convocada ayer, aunque su reclamación es el precio de la bajada de bandera, 40 pesos y no los 15 establecidos. En la ciudad de Baguio escasean las monedas de 25 centavos y de un peso. Este problema lo sufren sobre todo los conductores de jeepneys. El vicealcalde de esta ciudad, Daniel Fariñas, ha reclamado una respuesta al Banco Central Filipino que haga algo para evitar esa escasez de monedas de un peso y de 25 centavos. El tiempo en Filipinas con Newell Carlet. Este pronóstico es válido en Filipinas desde las 5 de la mañana de hoy, hora local, y durante las próximas 24 horas. El área de baja presión se localizaba a las 2 de hoy a unos 800 kilómetros al este de Giuan, Samar Oriental, 11 grados norte, 134 grados este, según datos de satélite de la Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas, PAGASA. En el sur de Luzón, Visayas y Mindanao, los cielos estarán predominantemente nubosos con lluvias dispersas y tormentas aisladas, y pasarán a estar cubiertos en Visayas Oriental y en el norte de Mindanao, lo que puede ocasionar inundaciones y deslizamientos de tierras. Para el resto de Luzón se pronostican cielos parcialmente nubosos a nubosos con lluvias aisladas. Los vientos soplarán entre moderados y fuertes desde el noreste en Luzón y Visayas, donde las costas tendrán marejadas entre moderadas y picadas. En otras zonas del archipiélago, los vientos serán entre suaves a moderados de componente noreste y noroeste, con mares suaves a moderados. La temperatura máxima en Manila en las últimas 24 horas fue de 32,5 grados centígrados, mínima de 23,4 grados centígrados. Muy bien, nuestras recomendaciones de viaje. Vamos a desplazarnos al municipio de Lago Cebú, en Cotabato del Sur. Este municipio, Lago Cebú, está localizado en la región llamada Soksargen. Los ingresos principales de los habitantes de Lago Cebú vienen de la acuicultura llamada tilapia. Ellos cultivan jaulas de peces de un gran tamaño que flotan en Lago Cebú. Además, ellos cultivan la tierra para que tengan producción agrícola. El Departamento de Turismo de Filipinas últimamente está promoviendo el ecoturismo en esta zona del país. Ahí está prohibido capturar a jabalíes y ciervos porque son especie en peligro de extinción asentada en torno al lago y el bosque, que es el hábitat natural de las garzas, el martín pescador, las golondrinas, las cacatúas filipinas y las cometas. Los habitantes locales son indígenas filipinos llamados Tboli. Durante 600 años los Tboli han vivido allí, cerca del lago. Esta tribu tiene una cultura distinta. Su arte para tejer los vestidos les da bastante trabajo. Además, la tribu es muy conocida por el trabajo de los metales, por ejemplo, el hierro. Estas personas normalmente visten con colores brillantes. Las mujeres se ponen vestidos de cabeza en sus pelos. Las mujeres Boli son elegantes porque siempre llevan traje tradicional con una mezcla de colores que son de la tela Nalak, con diseños de anillos, collares, cascabeles y tobilleras. Esta ha sido nuestra emisión de hoy. El programa de Radio Filipinas Ahora Mismo y el proyecto de cooperación cultural Ventura de los Reyes son posibles gracias a una subvención de Estado aprobada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Capatirán Sandugo es promotora del proyecto cultural Ventura de los Reyes con el asesoramiento técnico de la Asociación de la Prensa de Cádiz.